En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes. Un miércoles más y frente a mí, lastimosa, digo de buena manera, está mi querido compañero Pablito. Y a mi lado, derecho de la parte izquierda, está Keilita junto a mí también. Así que, hola Pablito, buenas tardes. Amigos y amigas, ¿cómo están? Tengan ustedes buenas tardes, un gusto acompañarles de una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos aquí con Beto, Keila y Marcelo, que ya se está incorporando a la cabina. ¿Cómo estás, Keila? Buenas tardes. Muy bien, qué alegría que Beto ya nos acompañe en este programa y espero que en los siguientes también lo hagamos. ¿Quién habla? Lo haga. El día de hoy estaremos sorteando dos ejemplares de César Dávila Andrade, quien es a la persona que le estamos brindando homenaje en esta tarde en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Marcelo ya está aquí al lado mío molestándome con los ejemplares para sortear, así que vamos a dar el saludito de Marcelo con todos ustedes. Muy buenas tardes, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes, donde celebramos el centenario a César Dávila Andrade, uno de los escritores por los que Pablito, mi persona y también Beto sentimos cierta fascinación. Hoy nos sentimos todos faquires, ¿no? Y también Keila hizo un trabajo muy lindo de escuela que ya le vamos a mostrar en redes sociales más adelante. Nuestros invitados, los amigos de Mecánica Giratoria, que reeditaron Abandonados en la Tierra, 66 años después, están por llegar, están atrapados en el tráfico, así que vamos a darle a este conversatorio, muchachos. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos contando cuál es la fecha de nacimiento de César Dávila Andrade? Nosotros estamos 3 de octubre, pero él nació el 5 de octubre de 1918 y su deceso fue en Caracas, ya que él emigró cuando era bastante joven. Y él murió en el 2 de mayo de 1967. En cuanto a este dato, tengo una denuncia pública, no sé si le podría llamar así. Encontré un portal en internet en donde me daban una fecha totalmente de nacimiento de César Dávila Andrade y también una fecha totalmente diferente del... No sé si puedo decir la página, porque miren lo que me encontré. Poemasdelalma.com nos cuenta que nació el 2 de noviembre de 1919 en Ecuador y falleció en Venezuela el 23 de abril de 1917. Esta es una fecha errónea para las personas que han visitado este portal porque él nació el 5 de octubre. Correcto, nació el 5 de octubre de 1918 en la ciudad de Cuenca y nuestro invitado acaba de llegar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenido al Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias por la invitación, pues bueno, hemos llegado a tiempo, el tráfico es infernal, como así sabemos. Es. Pero bueno, estamos acá. Y para que el público también se sienta en familia contigo, coméntale cuál es tu nombre. Mi nombre es Javier Lara, soy escritor, ahora funjo de editor de este libro de conmemoración de Centenario César Dávila Andrade, ¿no? Que justamente el viernes se cumplen los 6 años, digamos los 100 años de nacimiento del poeta. Correcto, así es, y es maravilloso 66 años después volver a encontrarse con Abandonados en la Tierra. Como decía la esposa del fakir, este libro no fue olvidado, sino fue abandonado en la tierra. Y ahí empieza la aventura de reeditarlo, ¿no? La búsqueda de este libro. Exactamente. Qué maravilla. Y veo que acá tienen sobre la mesa las ediciones póstumas de... Sí. De justamente esta es parte de la investigación que se hizo, claro. Soy coleccionista del... Qué maravilla, qué maravilla, también, ¿no? Claro. Claro, de hecho comenzó también con... Originalmente la idea era para el centenario. Bueno, esto se formó con el colectivo Centenario César Dávila Andrade, de la plataforma, que está compuesta por varias aristas de varios colectivos artísticos, entre esos a La Cañona, de cineastas guayaquileños, La Otra Orilla, que es el Festival de Literatura en Guayaquil, todos estos dirigidos por Mario Rodríguez Dávila, que vendría a ser el sobrino nieto directo del Fakir, ¿no? Mario Rodríguez convocó a Lucía Moscoso Rivera, que es la directora de Editorial Mecánica Giratoria, y junto conmigo, que formo parte también del equipo de Mecánica Giratoria, pues nos propusimos, como parte de muchas aristas que se iba a hacer para el centenario, pues nosotros proponer una cuestión editorial. Originalmente íbamos a hacer tres libros, que eran poesía, narrativa y ensayo. Bueno, sabemos que César Dávila Andrade es más conocido como poeta, ¿no? Pues tenemos acá mismo la Casa de la Cultura, que tiene la poesía reunida, o poesía completa, o en poesía reunida, en este librito de gran formato A5, que salió en 2007, me parece. Correcto, prólogo de Jorge Dávila Vázquez. Exactamente, justamente. Que también es el biógrafo oficial del Fakir. Exactamente, el biógrafo oficial, y bueno, obviamente el sobrino, ¿no? Y gran escritor también, gran investigador, profesor. Y bueno, a partir de ese tema comenzamos a investigar nosotros, y claro, llegamos a la conclusión de que el Fakir es más conocido como poeta. Todos lo conocemos como poeta, y fuera de eso, pues mucha gente no conoce tanto la narrativa de él. Ahora, yo siempre digo, César Dávila Andrade es un poeta que escribe narrativa, porque se nota a leguas cuando tú ves o sigues la vida de un autor, digamos, la obra de un autor, pues te das cuenta cuando es netamente un narrador o una que viene de otra formación. O sea, en todas las narraciones de César Dávila vas a encontrar siempre un vuelo poético. Hay licencias poéticas en todo lo que escribe, ¿no? En el uso de la metáfora, en la construcción de imágenes bastante poderosas. Exactamente. Por ejemplo, en Cóndor Ciego, el final es una metáfora perfectamente maravillosa que, Pablito, vos te la sabes de memoria, ¿no? Claro, el final del Cóndor Ciego, más o menos, dice así como cayó. El cóndor cerró los brazos y cayó como un fruto negro al abismo. Es completamente poético, ¿no? Ajá. Eso es lo lindo. Y bueno, continuando con la idea del libro, de este libro rescatado, pues comenzamos a investigar, y claro, hay ediciones de poesía más que las de narrativa, y nos dimos cuenta que sí, este libro, incluso acá en la biblioteca de acá de la Casa de la Cultura, sí. Fuimos al Aurelio Espinosa Poli, fuimos al Archivo Histórico del Banco Central, fuimos a Cuenca, al Archivo Histórico de allá, del Banco Central de allá también, a las universidades, y el libro no había en ningún lado. Correcto. No había en ningún lado. Entonces ahí comenzó nuestra búsqueda y nuestra duda, de decir, ¿qué pasó con este libro, Abandonados en la Tierra? Como bien decía la esposa y como bien dijiste hace un momento, estaba abandonado en la Tierra, pues ya 66 años, mira, del 52. Correcto. Y bueno, comenzó la búsqueda así. Una pregunta, disculpen, ¿bajo qué sello editorial se editó la primera vez Abandonados en la Tierra? Es justamente de aquí, de la Casa de la Cultura, en 1952. Es el primer ganador del premio Joaquín Gallegos Lara. Exactamente. ¿Y cuántas ediciones habría de ese libro? ¿Saben el dato más o menos? Eso es un misterio. Es un misterio, porque no sabríamos decirte automáticamente. El premio se edita mil ejemplares. Actualmente. En esa época eran 100. Abandonados en la Tierra creo que son 150 ejemplares, ¿no? Esta es una edición conmemorativa que de hecho es limitada, son 150 ejemplares, claro. Sí, justamente no se sabe, es un misterio también qué pasaría con el resto de libros, porque digamos que fueron 100, 200. De hecho, él en el 52 ya vivía en Venezuela, entonces vino acá porque él tiene una carta, digamos, una serie de misivas con Galo René Pérez, que en ese tiempo era un poco el encargado de la edición. Él le dijo, hermano, ayúdame para que la edición salga bien y toda la vaina, porque él estaba en Venezuela. Vino y supongo, asumimos que él cogió algunos libros, se los llevó allá porque repartió. Sí. De hecho, el libro que encontramos estaba en Venezuela. En Mérida. Y claro, exactamente. Vivió allá, también allá conoció a Betania Euskategui, que es una gran artista plástica ahora, que tuvo un amor, no sé si platónico exactamente, pero ella conserva alguna de las obras del Fakir, ¿no? Claro, justamente. Y de ahí se reeditó este libro, que es el Vago Cofre de los Astros Perdidos, 2003, por la Universidad de Mérida, justamente. Claro. La Universidad de las Artes de Mérida. Exactamente. Correcto. Y por motivo de su centenario, no solo Mecánica Giratoria le rinde homenaje al Fakir, también el Fakir Editores lo hizo con su versión bestiario, en versión cómics, varios cuentos. Aquí está La Batalla, tenemos Cóndor Ciego, exactamente el que estábamos hablando, y también Ataúd de Cartón. narrativa vuelta cómic, trabajo de Gabriel Alemán, de Álvaro Alemán y de Carlos Villarreal Causec, Luis Estornayolo y también Edgar Villasís. Hoy estamos sorteando esos dos ejemplares, Vinatería del Pacífico y Cabeza de Gallo. Es muy importante el homenaje que le ha dado siempre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la oportunidad que le dio desde 1945. Hay un dato que recopilaron los mejores cuentos. Yo tenía una pregunta en torno a esto, creo que tú me puedes responder. Leía un artículo que la Feria de Guayaquil fue quien netamente reunió estos cuentos, o fue la Casa de la Cultura para hacer este libro de 13 relatos. Pero puedo asegurar esta respuesta sabiendo desde en qué fecha se empezó a hacer la Feria del Libro de Guayaquil. Claro, eso sabría, o sea, obviamente yo no te podría decir en qué fecha comenzó la Feria de Guayaquil. Ajá. Pero una práctica del Fakir de César Dávila era reunir, sabemos que el primer relato que aparece, digamos, el de 43, que creo que es Ataúd de Cartón, no estoy seguro. Pero Vinatería del Pacífico. No, ese es posterior. ¿Posterior? Sí, pero él tiene un relato, o sea, el primero que aparece creo que es en Letras del Ecuador en el 43, cuando sí, él llega acá. Sí, sí, en la revista. Sí, sí. Y lo que él tenía, esta práctica, pues, si tú te fijas en 13 relatos, hay algunos que se repiten, Cristian López Talavera, gran poeta también, está por aquí, también nos visita. La práctica de él, lo que me he dado cuenta yo como, bueno, en la investigación, pues, es que publicaba esporádicamente y lo reunía y hacía un libro. Exacto. O sea, no tenía una temática, digamos, como... Exacto. Tal vez ahora un escritor profesional, entre comillas, tienes una temática para un libro y lo haces a través de eso, ¿no? Entonces, él más bien lo que hacía es recopilar, incluso hay de la autopsia de un cuento que sale acá en Abandonados en la Tierra, hay dos versiones, hay una que es un esquema y hay otra que es la versión última, ¿no? Que está recogido en la obra completa que hizo Jorge Dávila Vázquez para el Banco Central y la Católica, la ex Católica de Cuenca, ¿no? Que ahora es la Universidad de la Suay. Entonces, de hecho, el 13 relatos, supongo que él también lo que hizo es recopilar y mandar, pues, este igual salió la Casa de la Cultura, pero sería interesante el dato saber desde cuándo comienza eso, porque eso no me lo sabía, por ejemplo. Sí. Chévere. Vamos con nuestro primer break musical, estamos rindiéndole homenaje al Fakir, incluso frente de la Casa de la Cultura se encuentra una estatua que conmemorativa, así que ya regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Carta a la Madre, de César Dávila Andrade, 1918-1967. A estas horas ya habrá cenado ese pan tan delgado, que al mirarlo produce una sonrisa y una lágrima. Y pensar que yo nunca sentí hambre, que te robé un árbol azul y dos arbustos blancos, y que por eso hoy tienes marchitas y a las venas, y descalza la blanca altura de los senos, y que un ángel oscuro con un nombre extranjero, tal si fuera una puerta, a tu esternón golpea. No madrugues la misa, ni coges el sereno, yo sé muy bien que amas con el dolor de Cristo, mil noches de costura te han llegado a los ojos, y la malva morena de tus sagradas manos tiembla ya con el viento que gira en la ventana. No sufras porque el sábado amanezca con lluvia, ni porque el río baje como un ramo de lirio. No sufras porque ha muerto esa gallina blanca, con la que hablará de sueños, una noche, mi hermana. Ya recibí tu carta, escrita con romero y pestañas azules. Me cuentas que se ha muerto mi prima María Augusta. Ahora que estoy lejos, te diré, yo la amaba. Mi timidez de entonces me quebró las palabras. Baja mañana a verla con un ramo de nardos y recítale alguna oración impalpable. Dile que ya no bebo y que he pasado el año. Ahora que estoy lejos, te diré cuánto la amo. Dime sinceramente qué piensas de este hijo. Te salió tan extraño. Renunció todo aquello que los otros ansiaban y se hundió en sí. Tanto que quizás no es él mismo. Seguramente piensas, estará enamorado y habrás adivinado. Encontré una muchacha con una voz blanquísima y los filos dorados, el pelo hecho de espiga y sortijas de malta. Y ahora, yo quisiera decirte que te amo, pero de una manera que tú no sospechas. Verás, ahora te amo en todas las mujeres, te amo en todas las madres, te amo en todas las lágrimas. Tú dirás, esa cosa que tienes, No sé qué le ha pasado. Tal vez esté enfermo. Tal vez los libros raros. Es que el amor de antes se me ha vuelto tan claro que siento que ya nada es para mí extraño. A mi hermano Miguel, César Vallejo, in memoriam. Hermano, hoy estaré en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba. Pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo, por la sala, el zaguán, los corredores. Después, te ocultas tú, y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto, al alborear, pero en vez de ocultarte riendo estabas triste, y tu gemelo corazón de esas tardes extintas y aburrido de no encontrarte, y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir, bueno, puede inquietarse mamá. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con Javier Lara, homenajeando a César Dávila Andrade por su centenario y por la reedición de Abandonados en la Tierra. 66 años después vuelve a aparecer este librito, que originalmente tenía ilustraciones de Osvaldo Guayasamín, y que ahora tiene ilustraciones de Raúl Ayala. Raúl Ayala, que radica en Nueva York, ¿no? Sí, Raúl Ayala es un amigo de hace mucho tiempo, más de unos 20 años, que bueno, es parte de, digamos, del colectivo de artistas de la generación de mi generación de artistas. Él es artista plástico muralista. Bueno, no sé si se fijan acá, justamente al frente de la Católica hay uno que es este grandote que queda entre la Ventimilla y 12 de Octubre. Están pintados unas mujeres indígenas grandes en el edificio. Esa es una obra de Raúl Ayala con otra artista de Estados Unidos. Entonces, él de hecho también se comprometió en esto. Una vez que hablamos y le comentamos el proceso, la búsqueda y todo, pues se emocionó. Y él justamente está haciendo un trabajo interesante, que es rescatar algunas obras que son emblemáticas y han caído en el olvido. Entonces lo que está haciendo es como hacer una investigación de ciertas obras y rescatarlas y hacer una especie de construcción de esas obras, no, en una obra suya. Entonces justo le cayó, pero como anillo al dedo, esta propuesta para hacer estas Entonces el libro tiene 7 ilustraciones, más la portada serían 8, que son originales de Guayasamín. Guayasamín, obviamente, lo que como eran amigos contemporáneos muy cercanos, pues se nota que Guayasamín se leyó cada cuento, y en cada cuento hay una descripción, una especie de sinopsis de cada historia, ¿no? Entonces hecha por Guayasamín, claro, en cada uno. Entonces tú ves, por ejemplo, en Autopsia, y puedes ver igual la imagen, esta especie de cubismo que tenía Guayasamín es justamente hecha para el cuento, ¿no? O sea, es netamente, y obviamente tratamos de acercarnos igual para, pero tú sabes, cuestión de derechos de autor es un poco difícil con la cuestión de Guayasamín, pues entonces, y como es un libro autogestionado por la mecánica giratoria, pues decidimos hacerle el mismo concepto del libro, pero con un autor contemporáneo, en este caso Raúl Ayala, ¿no? Pues de las ediciones salieron a la altura, digamos, de la idea, de la este, por ejemplo, es del abandono, digamos, de Ataúd de Cartón. Ataúd de Cartón, ¿no? Tenemos Ataúd de Cartón, tenemos, exacto. Entonces, es el concepto original del libro de 1952. Este, por ejemplo, es de la historia de los Guandos, ¿cierto? Este es La muerte del Ídolo Oscuro. Es el único cuento indigenista, de hecho, digamos, de como lo denomina Jorge Dávila Vázquez, ¿no? Sí. Entonces, sí, el libro quedó prácticamente con el mismo concepto del original. Y bueno, nos parece que hemos cumplido con una deuda histórica, con una albaquía, justamente como su palabra lo indica, y de paso le recomiendo, ¿no? Sí, correcto. Íbamos a mencionar esta muestra de la vida de César Dávila Andrade, que se está presentando en la Academia de la Ecuatoriana de la Lengua, albaquía, uh-huh, hasta el 10 de octubre, ¿no? 10 de octubre, sí. Completamente. ¿De qué colectivo estuvo? Albaquía, Plataforma Centenario César Dávila Andrade, Otra Orilla, Mecánica Giratoria y Ñukanchik People, que vendría a ser una de las que más. Ñukanchik People es un colectivo de arte que hace instalaciones. Juan Pablo Ordóñez, ganador de la Bienal de Cuenca hace unos 10 o 12 años, me parece. Él fue el curador de la obra. Él es parte de la Plataforma Centenario con Mario Rodríguez Dávila. Ellos dos prácticamente fueron los que armaron todo el concepto, ¿no? Como te digo, cada colectivo tiene su línea. Nosotros tenemos el fuerte acá en la editorial, ellos se encargaron de la cuestión museográfica, y Mario Rodríguez, pues Mario Rodríguez lleva investigando más de 10 años de los pasos del Fakir. De hecho, si van al Vaquilla, les recomiendo mucho. Yo el otro día fui ya con calma, solo, y me quedé casi toda la tarde viendo, admirado, porque encuentras cosas fascinantes como... Bueno, aparte de las primeras ediciones, encuentras cosas que te acercan mucho más al ser humano, ¿no? Sí. Hay una cronología de la vida de él, una foto de él de 5 años, me parece. También está la foto de los padres, y las cartas, ¿no? Las cartas, también está el autógrafo del día en que él se suicidó, obviamente. Hay un autógrafo de no recuerdo ahora el título del libro de este venezolano que le regaló y él le firmó. Bueno, hay una cosa, y por ejemplo, también hay videos, audios y videos de... Está Jorge Enrique Adum, está Freddy Jaridrobo, hablando sobre sus experiencias justamente con el Fakir, ¿no? Que eran amigos o contemporáneos, obviamente. Y es un trabajo que Mario... Yo recuerdo que cuando recién lo conocí, eso era 2009, 2010. Entonces ya son como 10 años de que Mario está metido en esto, ¿no? Entonces esto es un producto de un proceso... De investigación larga. En uno de los artículos que publicó Diario La Hora, hablando acerca de la publicación de Abandonados en la Tierra, tú dices algo maravilloso, ¿no? Que es haberse encontrado con el ejemplar original en la Universidad de Mérida, en Venezuela, que tiene además la firma del Fakir. Exacto. Tú decías que sentías como que el Fakir te lo estuviera dedicando. Claro, es algo poderosísimo, porque cuando uno se acerca a la literatura de César Dávila, se encuentra inmediatamente impregnado de ese humanismo tan tan místico propio del Fakir, ¿no? Por eso es el apodo. Aparte de que, como trabajó aquí, fue uno de los primeros empleados de la Casa de la Cultura en 1944 y era adicto al alcohol. El lugar donde está ubicada su estatua era donde él rompía las botellas y se acostaba a dormir ahí. Claro. Por eso también se le conoce como el Fakir. Una de las cosas a mí que más me llamó la atención en la muestra en la Academia de la Lengua es una entrevista que él da en un diario de Venezuela igual, y ahí le preguntan precisamente si es que cuál es la diferencia entre la prosa y la poesía, y él responde que de ley que la prosa es algo como más accesible al público y que la poesía es algo más limitado, y ahí él hace la comparación y dice que la prosa es para los hombres y la poesía es para los dioses, dice. Y de ahí habla, sí. Y después responde igual algo así como ya algo más místico, recalcando diríamos que la poesía toca el ser interno de las cosas, correcto, una aura que tendrían todas las cosas. Eso es interesante acotar. Por ejemplo, yo obviamente lo conocí hace años, digamos, cuando era adolescente, comenzaba mis lecturas, lo conocí como poeta y me admiró, o sea, me llegó tanto la potencia que tiene él. Es de un alto vuelo, es de una factura super es inmenso, ¿no? Para mí es un poeta inmenso, pero una vez ya investigando, acercándose más a la obra, viendo, por ejemplo, justo esta, lo que dices tú, la entrevista, o ver fotos de él, o ya verle el lado humano, más allá del mito, pues te das cuenta de una cosa que es muy particular, y al menos yo me identifico, digamos, con el personaje, con... No sé, tal vez el oficio poético nunca va a ser como, tú sabes, ¿no? Por ejemplo, un contador, un cajero de banco, un abogado, una persona que está ahí 24/7 en un horario de oficina. O sea, el trabajo poético es un trabajo que, sí, es escabroso, tiene sus... como decía Roberto Bolaño, ¿no? O sea, el reto de la literatura, tú sabes que vas a luchar con un samurái inmenso y que vas a perder, y sin embargo te lanzas. Entonces, de alguna manera... eso es lo que yo admiro, esa humanidad y ese tesón también, y ese dolor y ese horror que por la misma, no sé, cabeza, por la misma sensibilidad de poeta que tenía él, por ese alto vuelo, ¿no? Entonces, me da una especie entre admiración, ternura, cercanía, como un amigo cercano. Por eso es chévere cuando tú decías, repetiste justamente lo, trajiste a colación, cuando yo decía que abrí el libro y tenía la... Yo me imaginaba a él frente, o sea, al mismo libro que yo lo tengo en la mano, al ser humano, más que el mito, firmar ese libro para un amigo, que quién será, ¿no? Pues ahora obviamente sería hacer una investigación. Entonces me sentía como en la presencia de él, y esa presencia como el humano más que el mito, y decía, Es interesante rescatar eso también, más allá del mito, ¿no? Correcto. La humanidad del poeta. Ahora que estamos entrando ya a la poética de César Dávila Andrade, me viene la imagen de Catedral Salvaje. Lo que el Fakir decía sobre este poema es que la poesía debe ser una catedral salvaje, porque realmente cada piedra, cada palabra bien trabajada, como diría Auden en La mano del teñidor, es un desmembramiento poco a poco. Y qué bien que aquí está nuestro amigo poeta para que nos explique un poco acerca de el ser poético. A ver, bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo vine acá de Colado, acompañándole a Javier. Sí, pero bueno, me parece importante. Voy a responderte con un cuento, ¿no? Y de hecho que te compre, ¿no? El libro, o sea, que está barato el libro. Con el cuento que culmina el libro Abandonados de la Tierra, que es La Cuota. Que es sobre la historia, una historia normal. O sea, alguien que podría contar es sobre un tipo que se sube al bus a pedir dinero, ¿no? Uh-huh. Pero el vuelo poético, ¿no? El vuelo, ¿cómo él, César Dávila Andrade, le comienza a dar a este personaje ese horror, ¿no? Sí. Pero dentro de ese horror, lo otro que también es la bondad, ¿no? Porque el ser humano está constituido de cielo e infierno, siempre va a estar constituido de cielo e infierno, ¿no? Haces el pacto de amor con el amor, pero también haces un pacto de amor con la muerte, ¿no? Entonces, te vuelves bueno, pero también te vuelves malo, o sea. Y entonces, ¿cómo, por ejemplo, dentro de este personaje que se sube a pedir una colaboración, el vuelo poético, cómo el escenario, cómo ese escenario, que es un medio de transporte, se torna básicamente una tumba, ¿no? Porque ahí es donde él encuentra el poder salir de un pueblo a otro pueblo, sí. Poder llegar a donde quiera llegar, pero termina en la muerte, ¿no? Sí. ¿Cómo todo el mundo le queda viendo y claro, ¿no? Al que al rato quisieron y odiaron, se termina siendo ahí. Entonces la catedral está ahí, ¿no? O sea, ¿cómo es el mundo? El mundo de César Dávila se vuelve una catedral, ¿no? Y claro, y como todo salvaje, tiene también su bondad, ¿no? Porque siempre va a ser desde ahí, ¿no? Entonces, vas leyendo, por ejemplo, del arquitecto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se va tornando ese escenario, no los escenarios? Y que al final siempre van a terminar como tú mismo lo decías, ¿no? O sea, el alcoholismo también, que su mundo era muy, muy, muy, muy complejo, ¿no? Un mundo muy, muy catártico, y que al final termina con él, ¿no? Dentro de esa idea, ¿no? De lo catártico, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante, yo creo que de su poética, y creo que Abandonados en la Tierra clarifica bastante, ¿no? Cómo fue la poética de Dávila Andrade, ¿no? Por eso yo creo que uno de los muy claves que rescata Javier y Lucía Moscoso en la mecánica giratoria, ¿no? Correcto. Vamos con nuestro segundo break musical y con los mensajitos de la casa y regresamos aquí en El Galpón. Analizando lo que veo, no está escrito, en vez de personas seáis trofeos, no existen héroes de TVO, solo un mundo hostil, niños felices mojando la leche, galletas Oreo, vuestra vida es un parpadeo, solo deseo un idioma, y siete notas de solfeo, para buscar respuestas a vuestras heridas, para saber si las cicatrices le dan sentido a la vida, puño y letra es lo único que tengo, que la letra sea tu flecha y tu puño tu ballesta, las frases como estas no te convierten en pensador, son tu dolor que se manifiesta con metáforas y poco más tengo para darte, rojo como Marte es el color de mi estandarte, si la necesidad puede más que la razón me vuelvo débil y algunos me bautizan religión, tal vez os pido demasiado, vuestros líderes juegan con vosotros a los dados, sois títeres en sus manos, sus pensamientos son ajenos a mí, el dolor del mundo me mantiene atado, testigo mudo como una flor en el desierto, soy una prueba cuando lo que me rodea está muerto, pasión al desnudo, un crudo sentimiento hecho de cobre, soy la poesía del hombre pobre, las tuyas son cargas pesadas, pesadas cargas, es una vida muy corta para una pena tan larga. Son cargas pesadas, pesadas cargas, es una vida muy corta para una pena tan larga. La justicia es una pintada en una fachada, no te sirve si eres un embajador sin embajada. La justicia es una pintada en una fachada, a veces no sirve de nada. Cuando estás inspirado vengo, yo soy lo único que tienes. eres lo único que tengo. A veces sobran las palabras y entonces callo. Si preguntas, nací un 31 de mayo o cualquier día, siempre puedes hablar a través mía. Digo frases ingeniosas y tonterías para que te rías. No me prohíbas, yo a ti no te prohibiría. Donde unos se mueren y otros espían, soy espía. Débil o fuerte, según la suerte que me guía. Me acerco, me alejo de la alegría. Pienso que soy como el alma humana. Tu soledad y mi soledad pueden hacerse compañía. No sé por qué la gente se pregunta con balas. Todavía no existía cuando el ángel tenía alas. Fue víctima de las leyes de la gravedad o las perdió, volando rumbo al mal sin escalas. Rime, ¿quieres que rime? Te escucho cuando hablas. ¿Quieres que diga demasiado con pocas palabras? Miré a mi alrededor, tuve frío y pensé en refugiarme en un bolsillo vacío. Eso fue un error. Metieron dinero y cuando entró en calor, algunos creyeron que era hijo mío. Las tuyas son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. La justicia es una pintada en una fachada. No te sirve si eres un embajador sin embajada. La justicia es una pintada en una fachada. A veces no sirve de nada. Las tuyas son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Son cargas pesadas, pesadas cargas. Es una vida muy corta para una pena tan larga. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...78 cuadros sensitivos y emocionales de Vladimir Lafebvre. En la exposición pictórica Atracción Fatal. Esta exposición la vengo preparando desde hace un par de años más o menos. Y dentro de este proceso, algo que puede sonar dramático, así, muy dramático, Atracción Fatal, pero no, no lo es. Los sonidos del montaje y los aromas se percibirán hasta el 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Yo pinto con vapores tóxicos fuertes, como son el agua ras, el barniz, el tiñir, el aceite de linaza. Eso me obligó a pintar con las ventanas abiertas. Le esperamos para que viva una experiencia inolvidable. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos en la inauguración, este 4 de octubre en la Sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Sigue las líneas rectas y ángulos de Estuardo Maldonado hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el tercer segmento del Galpón de los Cuentos Vivientes, homenajeando a César Dávila Andrade por su centenario. Hoy trajimos diferentes libritos que me ha tocado coleccionar. ya les mostramos bestiario. Acá adelante están Abandonados en la Tierra. También tenemos Materia Real, Los Cuentos, 13 Relatos y una joyita de Venezuela, Pacto con el Hombre. Algunas de las obras de César Dávila Andrade, que como bien señalan, es más conocido como poeta. Incluso Javier Oquendo Troncoso realizó un prólogo para su obra publicada en Cátedra. Y también Pablito. Visor. En Visor, sí, correcto. Pablito. Sí, bueno, mencionar que el mayor poema, obviamente, de César Dávila Andrade, o el más conocido, diríamos, el Boletín y Elegía de las Mitas, que muchas veces, o por ciertas etapas de la historia nacional, se lo ha tomado como el poema nacional, precisamente, correcto, que narra la época colonial y todo eso. Y una vez más este apego, diríamos, al indigenismo, que a mí me causa admiración que tú decías que Jorge Dávila Vázquez denomina que la muerte de un ídolo oscuro es el único cuento indigenista. Precisamente ahora igual en la exposición en la Academia de la Lengua, en esa entrevista que te comentaba, el periodista igual le pregunta qué opina como de que los indios siempre están en su obra, y él le dice que sí, que de una u otra forma los indios siempre están en su obra, y él le responde algo así como ellos están siempre y van a estar siempre, le dice algo así. Correcto. Entonces habría que señalar también eso, que a veces, como a veces un biógrafo de un escritor famoso, de un personaje famoso, puede desmentir al propio personaje a veces. Bueno, ahí tenemos diferentes posiciones, ¿no? O podríamos decir que sí, en efecto, la muerte del ídolo oscuro es el único cuento indigenista en cuanto a temática y textura de cómo se trabajaba. Exacto. O sea, tienes a Icaza, tienes al grupo de Guayaquil, que José de la Cuadra y todos ellos, tenían un estilo y una forma de narrar. Tal vez en esa estructura, como pasa con Vinatería del Pacífico, que muchos le comparan con un cuento semejante a los cuentos de Pablo Palacio, por el nivel de realismo. Y si luego posteriormente vemos la obra narrativa del Fakir, vamos a encontrar con otros temas, más rosacrucianos incluso. En Pacto con el Hombre, por ejemplo, ya es un viaje metafísico completamente. Sí, y ese viaje metafísico con el mal, sobre todo porque llega una entidad luciferina. Correcto, a adueñarse del cuerpo del hombre, hacer un pacto, precisamente. Hacer un pacto con el hombre. Y Kayla, que hoy ha estado bastante callada, la gente y las redes sociales preguntan me por extrañan. Él. Me extrañan, ya me dijeron que le di un toque diferente al galpón. Le dio el toque de refinamiento que necesitaba. No, algo muy importante también de recalcar de César Dávila Andrade es que él no vino de familia de artistas, ¿no? Él se inspiró mucho en su tío y en su primo, y le rindió un homenaje a su primo, era su primo, ajá. Después hablar un poco de este poema que le hizo él. Este fue el primer poema que escribió César Dávila Andrade. Exactamente, lo escribió a los 16 o 17 años, se publicó en el Mercurio, me parece, o en el diario, y La Vida es Vapor se llama, y está dedicado a Brummel, que era el seudónimo de su primo, y su tío también era poeta. Digamos de cierta fama local, ¿no? De cierta fama, no trascendía más allá de la cuestión cuencana. Igual, por ahí viene la beta también, pues, o sea, más que ser de familia de artistas, me parece que ellos le apoyaron, le auparon para que él siga por este camino, y tal vez, por eso mismo, es interesante que le dedique a Brummel, porque ahí tenemos una pista, que por dónde empezó su esta vocación literaria, ¿no? Bastante interesante. Igual de las cosas que me llamó la atención bastante en la exposición fue precisamente ese poema, porque es a los 16 años, La Vida es Vapor. Bastante corto, diríamos, son unos 12, máximo 15 versos, pero ahí está, diríamos, igual César Dávila Andrade, yo diría, en toda su expresión, realmente. Ya se notan igual esos versos característicos de él. Y aquí igual tengo unas partes del poema, si quieren ver, voy a leer el primer verso que dice: se desprenden. Tenemos un celular sonando por ahí. Sí, por favor, revisen de quién es. Disculpen el silencio. Creo que es de Marcelo. No es el mío. Yo sé cuál tono tengo. De Marcelo. No, el mío es de Marcelo. El primer verso dice: de La Vida es Vapor, el poema escrito a los 16 años por César Dávila Andrade, dice: se despedazan las guitarras de los huracanes como pleamares de oro. Tiene otro abajo muy bueno que dice: los espejos desvisten a la noche en los palacios viejos, me persiguen los péndulos desorientados a flor de insomnio. Versos igual bastante importantes, me parecen. Me parecen... ¿qué opinas tú, Beto? Me pidió una opinión el Pablito. Muchachos, disculpen la malcriada, pero es que es un milagro aquí. Pero bueno, no, bastante de acuerdo con respecto a lo que trataban ustedes en el tema de... tanto la escritura en la prosa y en el verso del fakir, ¿no? Tiene una manera de ser sublime o de llegar al lector para captarte y atraparte dentro de ellos. Esas imágenes impresionantes que te creen. Como comentábamos en el break de los mensajes de la Casa de la Cultura con ustedes sobre el cuento... La cuota. No. El que conectas. Era el último de este libro, me parece. El dodecaedro, Pablito. Gracias por hacerme acuerdo. Justamente donde te escribe y que ya cuando ese fraile se muere, después de trabajar en la biblioteca, César Dávila Andrade logra llevarte a otras dimensiones, que haciéndolo sin conversarlo en una conversación de broma, ya es otro nivel en el sentido de... en el otro claro. sentido, pero... que logra hacerlo, o sea, logra llevar a otro mundo más allá de lo que está, más allá de lo natural. Y justamente se conecta con lo que también decía el Pablito con la entrevista que le hicieron en el Diario Nacional, en el Diario de Venezuela, que sí. La poesía es para los dioses, ¿no? Y es lo que él ha logrado, más que ustedes conocen más de poesía que con respecto a mí. Y también quería hacerte una pregunta a ti, Javier. Sí, correcto. Que con respecto a las obras que han editado, han trabajado, hemos hablado de eso, pero ¿va a haber más proyectos con respecto a rescatar más obras de él o publicar más obras de este autor o de algún otro autor ecuatoriano? Bueno, hay un misterio que decía Jorge Dávila Vázquez, en este misterio daviliano que le llama, porque hablamos hace poco de La vida es vapor, el primer poema a los 16 años, ¿no? Y Jorge Dávila dice que ha investigado hasta el extremo, a más no poder, todos los periódicos, los diarios de Cuenca, y hay como 10 años de silencio ahí, porque luego aparece los otros trabajos poéticos de él 10 años después, ¿no? Entonces de ahí justamente dice, ¿qué pasaría? ¿Dónde estará ese trabajo? ¿Quién tendrá o dónde se perdió? ¿O dónde estará escondido ese tesoro entre La vida es vapor y el primer trabajo de él, digamos, publicado después de 10 años, ¿no? A los 26 o 27. Entonces sería interesantísimo poder lograr profundizar más en la investigación sobre esos 10 años de silencio, o esos 10 años que están vedados para nosotros como lectores, digamos, desde la fecha del primer poema hasta cuando ya comenzó, digamos, con una producción un poco más seguida, ¿no? Entonces, eso por un lado, nosotros no nos comprometemos, digamos, a eso, porque estamos trabajando. Primero queremos la línea de la editorial Mecánica Giratoria es esta línea, diga, este libro abre justamente una línea de rescatar joyas o ciertos libros que sean interesantes y que estén olvidados en el tiempo, no solamente de ahora. Obviamente fue por una cuestión coyuntural de César Dávila Andrade y bueno, haber tenido el contacto también con Jorge Dávila y todo, pero queremos rescatar más libros que tengan, digamos, la misma condición, que libros que estén abandonados por ahí y que sean interesantes, de no sé, autores universales o autores que puedan servir para aportar, digamos, a la literatura, ¿no? Pero sí, sería interesante saber qué pasó en esos 10 años. Ojalá. Claro, realmente es un trabajo importante lo que se hace, como también en otras discusiones mi querido colega, bueno, no tan querido, pero colega Pablito, decía que hay varios autores aquí en el Ecuador que no son leídos en las escuelas. Claro. Y también Marcelo nombraba que César Dávila Andrade se lo considera un autor ecuatoriano universal, que es conocido por su trabajo, su obra. Y bueno, con respecto a los proyectos que tú dices, que no se sabe si va a haber más investigaciones o van a lograr con este autor y con otros, creo que con el ejemplar que ya han sacado han hecho bastante y demasiado, porque se ha rescatado uno de los mejores autores, sin irme a los cánones estéticos de la literatura, pero que destaca aquí y es un referente en el Ecuador. Sí, bueno, yo también tendría allí, diría, una voz desde mi persona como lector y también aquí desde el Galpón de los Cuentos Vivientes, para que Mecánica Giratoria haga un trabajo de publicación de autores ecuatorianos que, como tú dices, a veces son bastante olvidados. A veces, por ejemplo, yo estaba leyendo recién un libro de Jorge Carrera Andrade, El Camino del Sol, que tiene solo dos ediciones precisamente. Una edición había sido igual en el año 55 por la Casa de la Cultura, y la edición actual es una que igual sale en la campaña de lectura de Eugenio Espejo. no hay mal ediciones de ese libro, por ejemplo, que a mí me estoy leyendo ahorita, me parece bastante hermoso. Entonces, sí, hacerles un llamado, creo que sí van a tener acogida entre los nuevos lectores de los clásicos ecuatorianos, que ha habido por varias razones pocas ediciones de muchos libros. Sí, justamente lo que queremos hacer es rescatar libros perdidos en el tiempo y que tengan algo interesante, justamente para eso, para que las nuevas generaciones o los nuevos lectores vayan encontrándose de una manera más cercana, porque sí, a veces digo, es una cuestión estética también. Un adolescente tal vez coge un libro antiguo y no le llama la atención, o tal vez incluso los diseños de antes, no sé, ¿no? Coges este, por ejemplo, 13 relatos, y obviamente si yo tuviera 15 años no me llama la atención esto. O incluso dijeran que tienes cara de enciclopedia. Claro, exacto, tienes cara de enciclopedia. Entonces sí, la mecánica giratoria, que obviamente tratamos de ser lo más contemporáneos y abiertos y meterle una onda mucho más espontánea, juvenil. Tratamos de que esto se acerque mucho más a los lectores que ya están obviamente en el mercado y lectores jóvenes, ¿no? Que nos interesa justamente eso. Justamente me ponía a pensar en esta cuestión de que el anterior programa decíamos que la sociedad ecuatoriana en sí ya no está leyendo mucho. Creo que es muy importante, me puse a pensar, este homenaje que le rinde el editorial El Fakir, porque hace claro. Una versión en cómics. Y los ejemplares que estamos sorteando en este momento, estos son cómics, ¿sí? De algunas obras de César Dávila Andrade. Muy recomendable. Porque ahora nos hemos transformado de lectores a videntes. Entonces yo creo que es muy importante atraparnos de esta manera a los que quieren acercarse de alguna forma a la literatura. Y en este caso es mucho más importante que nos quieran acercar y nos traigan una edición, por cierto, muy simpática desde la portada para introducirnos en esto, ¿no? Y apreciar más la literatura ecuatoriana que tenemos, porque aunque él vivió en Venezuela, es un ecuatoriano. Obviamente, y sí, yo también felicito la edición que hicieron Fakir Editores. Porque, como bien dices, Homo Videns, ¿no? Obviamente, todos somos de la Faxo. No, aparte de eso. Sí, un saludo de los amigos de la Faxo. Cumplió lo que decíamos en algunos otros programas, ¿no? Incluir la imagen. La imagen que en estamos el libro. Una imagen, en la era de la imagen, a un libro. Está ahí, por es del libro objeto, ¿no? Exacto. Ahora se volvió cómic. Yo considero de que cuando uno lee un cómic se activan los dos hemisferios del cerebro en una sola. Entonces es maravilloso tener esa relación. Y es una puerta. Digo, perdón que te interrumpa, es una puerta justamente para adentrarse a ya una, digamos, si algún adolescente o alguien que le gusta el cómic igual lo lee y te queda ahí sonando el nombre, pues vas a buscar más. Claro, y ahí entras ya de lleno a una obra que obviamente te puede fascinar, ¿no? Y de ahí pueden venir, digamos, si ese adolescente se hace artista plástico, se hace músico, puede de eso de construirse muchas más cosas. El infinito, ¿no? La cuestión del Fakir ahí da para largo, o sea, en las nuevas generaciones. Por eso es bueno que hagan. Ahora que digan que quieren con imagen el Ulises de Joyce, ya es mucho Dragon Ball. Justamente habló algo muy importante de los Homo Videns, que nos hemos transformado en Homo Videns. Este es un concepto de Sartori, me parece, de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori. Pero yo me refiero, bueno, él hace una crítica, ¿no? Bastante a esta transformación que tenemos de que nos llame más la atención lo que vemos, pero siempre hay que ver el trasfondo. Es como que él te invita a ser una lectora, o sea, a apreciar las letras. Claro, obviamente, por más que uno tenga la afinidad o el gusto por lo visual, pues hay que saber qué es lo que ves también. Correcto. O sea, hay que saber leer lo que ves. Claro. Correcto. Vámonos con nuestro último break musical y regresamos para despedir este programa homenaje a César Dávila Andrade. Final, nos estamos despidiendo, hemos cerrado el programa de hoy aquí con César Dávila Andrade, que cumple su centenario este viernes, y les recordamos que no solo nosotros les rendimos homenaje, también en el Teatro Capitol se estará presentando Boletín y Elegía de las Mitas, perdón, ese es en Casa Ewes, Catedral Salvaje se estará presentando en el Teatro Capitol. Alfredo Espinosa, nuestro amigo que también estuvo aquí con nosotros, hizo una representación de Viento en la inauguración de Albaquia. Entonces les invitamos a visitar este viernes las diferentes salas de teatro para que conozcan la obra poética de César Dávila Andrade y vivamos juntos este centenario, porque el fakir vive. Larga vida al fakir. Larga vida. Para preguntarle a Javier, ¿en dónde se puede encontrar Abandonado en la Tierra? Claro, el libro ahora ya está en la librería Rayuela, también en Tolstoy Librería, la puedes encontrar en Cosmonauta, que es en la Casa Mitómana, también está en la Casa Ewes. De hecho, aprovecho, igual les invito, el viernes va a haber Boletín y Elegía de las Mitas con el Teatro Ensayo, que es emblemática esa obra del Teatro Ensayo, digo, más allá de la obra del Fakir, que va a ser en la Casa Ewes, ¿no? Y ahí también va a estar de venta el libro. ¿Y en dónde más? Bueno, por el momento en eso, porque ahora estamos yendo a Cuenca al centenario, que es el 5 justamente, a presentarlo allá. Y supongo después ya hemos de subir a las redes sociales, Mecánica Giratoria, lo encuentras en Facebook. Y bueno, hemos de estar informando igual los avances del viaje de este libro. Okay. Correcto, y el Galpón les estará compartiendo lo que Mecánica Giratoria también comparta. Nos despedimos, ha sido un gustazo compartir contigo, Javier, compartir con Cristian, con Pablo, con Beto, con Keila. Al fin tenemos programa completo con toda la familia del Galpón. Ya va, Dios mío. Y les recordamos, lean a César Dávila Andrade, consuman teatro, lean bastante, miren películas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, chao, amigos, hasta la próxima. Gracias a todos, chao. No se olviden seguirnos en nuestras redes. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.